Mamacita. Tus besos y caricias vivo triste, y mis ojos de llorar secos están. Un recuerdo aquella tarde que te fuiste de mi lado para nunca regresar. Si recuerdas que tú me mandaste hablar para decirme que tú ya no me amabas, que lloré lágrimas negras por tu amor al saber que aquella tarde me dejaba. Amorcito, cómo te quiero. Y así seguiré sufriendo, y el recuerdo de tu amor que me atormenta, yo le pido a mi Dios que así lo pague, pa' que sufras lo que mi alma esta tristeza. Es inútil que yo siga esperando, mi ilusión y mi esperanza ya se fueron por los besos que nos dimos, pero un dulce, y tu alma con mi alma ya murieron.